muy buenas tardes, querida y hermosa y preciosa ciudad de Guadalajara. Ya estamos aquí una vez más en una edición más de La Hora del Greñas, aquí en la hermosa Perla Tapatía, que ya tenemos 3 días sin agua. Yo creo que Tlaloc ya no se fue al este de fiesta, porque ya no nos ha mojado. ¿Se oye muy fuerte, Anja? ¿Tus audífonos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Si no, para bajarle ya el volumen. Y pues quiero comentarles que estamos aquí ya en una edición más. Estamos transmitiendo desde racunaradio.com con las instalaciones aquí en la Arcadia Fusión Cultural, Hospital número 516, la Casa del Arte y la Cultura, aquí en Guadalajara. Y quiero comentarles que hoy tenemos una invitada especial. Después de mucho tiempo, tuve el placer de conocerla en algunas presentaciones y lecturas de poesía, y hoy se me hizo poderla invitar y decirle: yo no sé cómo le vas a hacer, pero te quiero en mi programa, ¿verdad? Y pues quiero darle la bienvenida a Anja Aguilera, amiga, autora, y por ahí en una faceta de cine que yo no conocía, pero de eso vamos a platicar ahorita. Hola, Anja, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y también gracias a Casa Arcadia por alojar este proyecto de La Hora del Greñas. Perdóname que no te diga el Greñas, pero nunca me han gustado los apodos, entonces prefiero llamarte Alfredo. Ah, está muy bien, es muy raro escuchar mi nombre, pero me gusta cuando lo dicen. De hecho, casi siempre son amigas las que mencionan mi nombre, son muy... Casi todos los hombres me dicen, güey, Greñas, fulanito, sí, está bien, está a gusto, Chucky. Oye, pero es que además yo nunca te he visto greñudo, o sea, no te podrá decir el Greñas porque siempre te veo muy bien peinado. Me ves bien peinado, pues procuro, es la imagen, para verme bien y presentable, pero pues ya... Deberías de verme al término del día, después de barrer, instalar y montar todo así los pelos todos por ningún lado. Anja, pues muchas gracias por haber venido y haber aceptado esta invitación. Yo te conocí en el mundo de la literatura. ¿Qué tanto tiempo tienes ya en el mundo de la literatura? La pregunta puede ser muy subjetiva. Si te refieres a cuánto tiempo llevo dentro de la literatura, te podría decir que desde el momento en que aprendí a leer he estado inmersa y rodeada de libros. Mi papá era un lector, un aficionado que se dedicaba mucho tiempo del día a la lectura y sobre todo de la literatura. Y ya de manera pues profesional me he dedicado a escribir desde que entré a la licenciatura en letras, que estudié en la UNAM allá como por 2000. Ah, pues ya tienes rato, como dices tú, en la licenciatura, y ya tienes también rato, como dices tú, desde la participación con tu papá, ¿verdad? Eso es muy interesante, fíjate que la mayoría de, o sea, se puede decir como un 50-50 de los invitados que he tenido, muchos me han platicado que han iniciado con la lectura porque sus papás tenían bibliotecas o ejercían mucho la lectura con las literaturas de aquel entonces, y empezaron que agarrar un libro y luego que el otro y luego que ya empezaron y ya terminaron leyendo todo y ahí se encaminaron rumbo a la literatura. Exactamente, de hecho también tiene un poco que ver que yo soy de un pueblo de la costa. Es una ciudad, bueno, un puerto que se llama Zihuatanejo, en Guerrero. ¡Ay, qué bonito! Y pues cuando yo era niña, en aquellos lejanos 80... Estás joven todavía. Para quien no la conozca, está joven, está guapa y tiene como poquitos años. Fíjate que ahorita estoy con chicos de secundaria en un curso de creación literaria de verano. Y pues es increíble porque son del... 2000 y cacho, ¿no? Entonces Ajá. Es como, o sea, cuando yo era niña pensaba en el 2000 y lo veía súper lejano, sí, ¿no? Sí, así es. Y ahora es así como de, oh, ya pasó el 2000, sí. ¿Cuántos años tienes? De hecho, pues ¿cuándo naciste en el 2000? Ay, pues ¿hace cuántos años? Ay, los que son del 2000, o sea, son veinteañeros. Los que son veinteañeros. Sí. ¿Cómo vives esa fase? Ahorita que es lo que me comentabas de... En aquel entonces, que veías muy lejos de los 2000, ahora que impartes un taller de creación literaria, con esos veinteañeros de hoy? ¿Cómo ha evolucionado la literatura? Fíjate que, y con eso quiero cerrar el comentario anterior, en este lugar, en este puerto, no había como un ambiente literario accesible a todas las personas. Yo recuerdo que había solamente una librería, por ejemplo, que todavía existe, y es una librería que se dedica más que nada a vender libros de texto, ¿no? Uh-huh. Y fuera de eso, creo que la persona que más promovía la lectura era un señor que tenía un negocio de intercambio de libros y de venta de libros usados, que se llama Helio. Y fuera de eso, pues era como muy limitado el ambiente literario en Zihuatanejo. Por eso, en cuanto tuve, bueno, mis papás también como que me hicieron un poco de caso y nos mandaron a mi hermano y a mí a estudiar a la Ciudad de México para poder entrar a la universidad, ¿no? Entonces, y pues entré a la universidad no sabiendo nada, o sea, con una educación súper elemental de sí, fuera. Y siento que, haciendo un contraste con la actualidad, pues hay como más acceso a la literatura gracias a la tecnología, y también hay más acceso o más, no está tan sacralizada ya la figura del autor o de la escritora como en mis tiempos, porque ya cualquiera puedes acceder a Wattpad o a otras aplicaciones o plataformas de escritura, ¿no? Ya el blog ya está súper superado, incluso pues los que escriben o comparten sus textos en Facebook, ¿no? Ah, clásico, sí. Me siento triste de escribir en el Facebook. Parece que no, pero yo tengo una idea, pero en parte es real, y lo estaba leyendo precisamente en el Face, y dice que aunque no sea un libro, estás leyendo todo el tiempo lo que la gente está subiendo, y estás leyendo, y por ejemplo, si eres un pintor, estás leyendo lo que tus amigos de tu círculo de pintores están subiendo, y estás aprendiendo quizás a lo mejor algo que ellos están exponiendo de lo que vivieron o leyeron. Y también me he fijado yo mucho en cuestión de literatura, los amigos que tengo en poesía, en novela, que suben un libro, que suben un texto, que suben, tú estás leyendo, te vas alimentando como de todo, de lo que de todos, que de lo que están compartiendo. Entonces así como que muy universal. Sí, exacto, es una manera muy democrática, pienso yo, de acceder al conocimiento, ¿no? Y también pues dependiendo del tipo de personas con el que rodeas o del que dejas entrar a tus redes, uh-huh, es como vas también a relacionarte con esos ambientes, ¿no? Así es, así que amigos cholos, lo siento, os voy a tener que eliminar. ¡Ah! No, fíjate que no, hay un cuate de Querétaro, por ejemplo, que se llama el Cholo Naturalista. ¡Ájala! Esto está chido. Está increíble porque es un biólogo que se dedica, dice que en el camino a su trabajo se pone a hacer publicaciones, ajá, sobre especies en peligro de extinción, o hace como un poco de educación porque la gente, sí, está bien güey y mata a los insectos o mata a los reptiles, por ejemplo. Y entonces él tiene esta cuenta de difusión y de conocimiento de la naturaleza, pero utiliza pues un lenguaje, o sea, real de cholo. Coloquial, sí. Entonces, la neta sí es sí es muy chistoso, o sea, de repente sí dice, ay, no se pasen de verga con las lagartijas, ¿no? Entonces está. Sí, fíjate que eso es lo que estábamos viendo también, el lenguaje coloquial orgánico que identifica a cada una de las personas. O sea, no sé si te ha tocado que cuando escribes un mensaje a alguien, identificas cuando es otra persona el que te lo está escribiendo de ese mismo mensaje o desde el mismo mes, así como que, no, tú no eres, a ver qué pedo, ¿quién eres? Totalmente, sí. Sí, fíjate que esa parte está muy interesante, aprendes, conoces, hay una diversidad de todo tipo de contexto de, por así que, comunicación, y sobre eso viene la fase de cómo escriben todo esto, entonces, por separado, y que al final de cuentas pues es como que engrandecer nuestro léxico, ¿no? Y otra cosa, Anya, ahorita que andas por aquí de pasada, tu faceta de cine, que me quedé muy intrigado aquella vez y así como que quiero saber más. Bueno, la verdad es que la faceta de cine fue como una desintoxicación de un trabajo godín, un trabajo en el sistema de educación privado en Guadalajara. Uh-huh. Yo no conocía, yo me dedicaba a la docencia casi desde que egresé de la universidad, pero en Guadalajara, yo no, te decía que no soy de acá. Entonces, cuando llegué acá, estuve dedicada un tiempo a la fotografía, que eso es algo que he hecho desde que estaba en la escuela. Y me llamaron de uno de los mejores colegios de aquí de Guadalajara. Me entusiasmó la idea de conocer cómo era dar clases acá. Y la verdad es que salí muy mal. Sufrí, ¿por qué? Porque sufrí acoso laboral. Ay. Sufrí acoso laboral y siempre, la escuela me prometió un puesto que nunca llegó. Me tuvieron haciendo cosas no relacionadas con mi área de profesionalización. Uh-huh. Empecé en secundaria, terminé en primaria. Yo nunca había dado primaria. ¿Y si cómo requieres, te sentiste con los alumnos de primaria? Pues requieres una formación, creo que muy distinta, o requieres más formación en lo que tiene que ver con lo psicopedagógico, más que con... Y mucha empatía, ¿no? Empatía y paciencia, me imagino. Pues paciencia sí tenía, pero era muy difícil tratar con niños cuando toda mi vida había tratado con adultos. Con adultos. O sea, me refiero al nivel escuela, ¿no? En tu convivencia, a nivel escuela. A nivel escuela, más que nada. Porque sí, la verdad es que la infancia es una etapa muy adorable, me encanta, o sea, los niños son muy cariñosos, las niñas son muy atentas, pero no era lo mismo hacértelos tus amigos que ponerlos a aprender una lección, ¿no? Y luego sí, me ponían a dar otras clases que no eran de mi área, o sea... Me acuerdo ¡Qué complicado! Sí, yo, pues yo sé hablar inglés y se dio cuenta mi jefa inmediata y me dijo, ah, ¿sabes inglés? Cubre las clases de inglés. Y, o sea, no es lo mismo saber inglés que tener que didáctica del inglés, ¿no? Sí, me habían comentado, tengo entendido que para ser maestro de inglés también vas a clases para enseñar a impartir otra lengua. Tengo entendido eso. Entonces, no es lo mismo que tú sepas hablar inglés o lo domines, que ya empieces a conjugar el verbo, que ya se lo empieces a explicar al niño, o que ya lo empieces a separar en una oración, utilizarlo en eso. No es lo mismo que... hablarlo fluido. Bueno. Exactamente. Incluso, o sea, pues que no tienes herramientas pedagógicas para explicarlo. Eso también es importante. Y bueno, me pasaban muchas cosas, ¿no? Me robaban mi material. No los niños. En la oficina se perdía mi material de trabajo. Nunca reconocía, o sea, la verdad, mi jefa, que ya tampoco está en esa escuela por lo mismo, pues jamás así como reconocía mi trabajo, decía... Ah, sí, es que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Así y, es. Y además le chocaba como esta parte de la escritura, ¿no? Mía, como... Si pedía un permiso para ir a una presentación o por ejemplo, en los otros niveles, de repente me buscaban para uh-huh. ser jurado de un concurso o algo y para ella era como... Ah, nos quitan tiempo de tu trabajo, ¿no? Y así, pero... Esa es una pregunta muy importante y complicada de... ¿Cómo se separa y se mezcla a la vez tu vida profesional y tus carreras con algo que a lo mejor te gusta y ya estás empezando a formar otra carrera por ese lapso? Y el separarlo y el unirlo es así como que complicado, ¿no? Sí, de hecho, ya nada más para cerrar esto y contarte lo del cine. Claro. Cuando, pues yo ya estaba en una situación de salud muy precaria con ese trabajo, empecé a afectarse mi sueño, mi estabilidad emocional, muchísimas cosas. Mi esposo me dijo, no, pues, o sea, salte, ¿no? No es como que vamos a padecer si dejas ese trabajo. Así es. Y al mismo tiempo una amiga me ofreció trabajar en la fotografía social, que es algo que yo hacía en Los Cabos, cuando antes de vivir aquí vivía en Los Cabos. Y me dijo, vente, ¿no? Vente a hacer foto conmigo, aquí hay trabajo, para que ya no estés tan agobiada. Y justo eso me animó a dejar este trabajo tormentoso. Y en el verano hubo una oferta por parte de IMCINE para las becas de Polos Audiovisuales. Polos Audiovisuales fue un programa que consistía en capacitación, de parte de escuelas de cine nacional, a nivel nacional, para los 32 estados, donde se formaban grupos que tenían que hacer, después de la capacitación, un documental. Entonces, estuvo muy interesante porque conocí mucha gente que se dedicaba ya al audiovisual y llegamos a formar un equipo muy chido con unos amigos, con Octavio, con Barbie, y estuvimos trabajando en un documental sobre el Roxy. Ah, sí, cierto. Sobre el Roxy. Excelente. Sí, hicimos entrevistas a gente que estaba, que habían estado ahí, como a Blanc, a Gerardo Enciso, que había tocado ahí. Entrevistamos a José Lo Rangel de Café Tacuba. Y la verdad es que fue una experiencia bien interesante, muy enriquecedora, y me quedé un poquito picada con eso del documental y decidí hacer un cortometraje de tipo experimental. Uh-huh. Donde tomé un poema que además estaba inspirado en un libro de poemas de un autor de acá. El libro de poemas es de Mauricio Ramírez, Funerales del Fresno. Uh-huh. Y el poema inspirado en ese libro era Varita de Fresno de Miguel Reynoso. Saludos a Miguel Reynoso, que espero que nos estés escuchando, ¿eh? Exactamente, y me gustó ese poema porque habla de la colonia del Fresno, que es una colonia popular acá en Guadalajara y que es como muy temida, ¿no? Hay gente que le dice la Colombia del Fresno por uh-huh. el nivel de violencia y de inseguridad que sufre, pero pues realmente es muy... pues es una colonia popular, como muchas en todo el país. Entonces, de ahí salió la idea de hacer el corto y pues... Por eso me conoces ahora en esa faceta. Ah, qué bien, excelente. Fíjense que quería comentarles, haciendo un poco de intro, que Anya Aguilera y Miguel Reynoso vinieron hace poco aquí a Arcadia Posición Cultural en un pequeño recital de piano que se presentó aquí, y tuvimos la oportunidad de presenciar el corto del cual nos está hablando. Yo no tuve la oportunidad de verlo, estaba atendiendo. Pero la mayoría de las personas les gustó la manera en cómo fusionas el texto con la parte del cine. Creo que es muy importante porque enriquecen ambas partes. Es como llevar lo que tienes aquí y plasmarlo y acomodarlo. Me imagino que yo no he hecho cine, pero tienes la experiencia. Me imagino que es algo complicado, ¿no? Pues es curioso porque... yo ya había tomado seminarios de cine cuando estaba en la universidad. Tomé uno con el narrador, bueno, el investigador de microficción, Lauro Zavala. Uh-huh. Que habla sobre cine y literatura, y la verdad es que sí es complicado, pero si te rodeas del equipo humano adecuado, es realmente sencillo. Y yo lo vi en la conformación de los equipos, te digo, de cuando los documentales. La verdad es que hay gente bien valiosa en Guadalajara y bien, bien talentosa, que hace cosas increíbles. O sea, sí, eso está bien chido. ¿Qué te parece si, para dejarte descansar poquito, nos vamos a una canción de la sección Consume Local? Tuve que abrir una sección que se llama Consume Local. Porque nunca traje mi música y pues voy a aprovechar la música de cual tenemos aquí en cabina. Quiero mandarles un saludo a David Espinosa en controles aquí de Rotunda Radio, que no lo saludé al principio. A veces lo saludo y a veces no. A veces se me olvida presentarme. Yo soy José Alfredo, de la Hora del Greñas. Nunca me presento. Qué horror. David, ¿qué tenemos por ahí en la sección de Consume Local? 1984, la Hipnosis de la Mujer Vampiro. Ok, nos vamos con la canción 1984 y la banda se llama La Hipnosis de la Mujer Vampiro. Dayton. Ah, con Dayton. Y volvemos enseguida. Thank you. Y estamos aquí de regreso en la segunda parte. No sé ni si segunda parte o tercera parte. Antes sí tenía todo segmentado, ¿verdad? Pero ahorita ya... Fíjate, Anja, que lo más curioso de esta nueva parte de La Hora de Greñas es que todos los invitados que ahorita últimamente he estado invitando, las pláticas y las entrevistas se tornan tan interesantes que ya no podemos cortar para mandar la canción. Uh-huh. Y se van y ya son las 7, ya está el otro programa atrás, así, ya déjale, no, está re buena la plática. Anja, ¿a ti te gusta la poesía? Yo la otra vez escuché un texto, no sé si lo traigas, pero lo escribiste para el homenaje a Mary Shelley, la mamá de los monstruos. Pero ese me gustó demasiado, estaba muy interesante y me imagino que traes algo por ahí. Sí, bueno, no sabía que te había gustado ese, si no me hubiera traído. Demasiado, y estuvo muy bonito porque empecé, la primera parte del poema lo hice en un taller de poesía erótica y quería hacer como algo como de la chaqueta, you know. Uh-huh. Pero ya cuando me di cuenta, me di cuenta que podía servir también para describir un poco cómo va surgiendo el monstruo, ¿no? Y aquí, sí. Pues en ese poema en particular, el monstruo no es Frankenstein. El monstruo en sí no es Frankenstein, sino el doctor Frankenstein. Fíjate que eso es curioso de esa novela. Yo escuché algo acerca de que ella, la autora, escribió la novela de Frankenstein, pero no precisamente que Frankenstein era en sí el monstruo, sino la construcción de la sociedad en el tiempo de que ella lo vivió, en su época. Y fue como una adaptación de la sociedad hacia la persona y cómo está de destruida y después reconstruida y al final creas un monstruo. ¡Somos nosotros mismos! ¿No me oyen o qué? Sí, y realmente pues eso también lo ha promovido más el cine, ¿no? O sea, el cine se enfoca más en la parte cruel o monstruosa del ser creado, que es Frankenstein, cuando la humanidad es la que termina siendo un poco la que relega, ¿no?, a esas la personas. Inhumana. Incluso me hace pensar, esa es como también una reflexión que hace muchísimo Guillermo del Toro, que está, por ejemplo, en eso lo vimos en la última sala de su exposición de En casa con mis monstruos, y habla mucho de esto, ¿no?, de quién es el verdadero monstruo, quién es el verdadero ser que está fuera de la norma, o qué es realmente estar fuera de la norma, ¿no? A mí, está bien interesante. Sí, me parece muy interesante toda esta parte. Más té para Anja, por favor, más té, que esto se pone bien bueno. Sí, y a ver, sobre monstruos, tengo un poema que me gusta mucho, no es sobre monstruos, pero sí es sobre una enfermedad. Micrófono es todo tuyo, Anja. Rara. Quiero comentarles que mañana a partir de las 8 tenemos inauguración de exposición de arte de Colectivo Mezcli aquí en Arcadia, Fusión Cultural. Y el sábado a las 7:30 de la tarde, presentación del libro con Angélica Domínguez, son 4 autoras. El libro se llama La Vida en Rosa, tengo por ahí entendido. Y son 4 autoras, 7:30 de la noche, con la editorial Proyección Literaria. Bien, este poema es parte de una glosa larga de 25 poemas y no tiene un título, solo un subtítulo que dice Cuarta Estación y se refiere a la palabra. La purificas con fuego, la abrillantas, miras la bruñida cucharilla, alpaca engañosa de tu vergonzosa fagia. Esperas a que todos se vayan, se descuiden, entonces lames, lames, lames, lames hasta sentir el metal en las vísceras, lames, lames, lames mientras cierras los ojos y viene a ti el calor de un abrazo que dura el parpadeo, luego el verde sabor de cubertería desusada, de herrumbre, y la urraca repite, lames, sabor a cobre. Lames el abrazo. Lames te abandona. Lames la cucharilla, la purificas con fuego mientras sueñas con el tibio útero original. Gracias. ¡Bravo! Aquí en la Hora del Greñas todo sucede en vivo. Todo es en vivo aquí en la Hora del Greñas. Aquí hasta los aplausos son en vivo, ¿verdad? ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Anya, fíjate que yo escucho mucha poesía de todas las presentaciones y todo. Todos tienen su sello característico. Y últimamente le he puesto más atención a la tuya y la verdad es que me gusta. Ay, gracias. Y no porque estés aquí. Okay. Y no porque estés, sí, he ido a otras presentaciones, he escuchado otros textos que dices, ay, ahorita vengo, ¿dónde vas? Voy a ir al bar de enfrente para poderme tomar una cerveza a gusto. Okay. ¿Algo más que nos quieras compartir, Anya, de tu repertorio que tienes? Pues algo menos críptico, pueden ser como unos haikus. Bueno, no son haikus realmente porque sí tienen la estación y el kigo, pero son más bien unos poemas mínimos de erótica, ¿no? ¿No alcanzan a llegar a haiku? Hay un... Lo que pasa es que... Un tipo de... Puede ser párrafo, no sé cómo llamarlo. La métrica sugerida al español o al haiku occidental sí la tiene, pero pues cuando ya el tema es más allá de la estación o del instante de la estación, pues deja de ser un haiku, ¿no? Entonces, por eso. Incluso creo que... podríamos estar horas hablando de eso, pero... Vamos a estar un día horas, no hay problema. José Tablada, por ejemplo, o sea, pues no les llamaba haikus, ¿no? Les llamaba poemínimos o poesía breve. Fíjate que eso es curioso, haiku viene del oriente, ¿no? O sea, y aquí en el occidente han ido adaptando la palabra, pero aquí mi occidente tiene su propia determinación o su propio sinónimo de nombre del poema mínimo, ¿no? Sí, pues sí, sí hay quien les llama haikus o hay quien les llama poemínimos o brevísimos también. O sea, no hay una traducción literal y finalmente es poesía y uno puede decir, es poesía, es haiku. Claro, no puedes decir que son sonetos ahí, pero... Andale, o puedes decirlo y todos van a decir, ay, eres un güey, pero... Sí se puede, de que se puede, todo se puede. Bueno... 2. Cereza almibarada guarda mi entrepierna. Su hueso es tu lengua. Cereza almibarada guarda mi entrepierna. Su hueso es tu lengua. 1. En la maceta hay botón en flor. En cama, rama fulminante. En la maceta hay botón en flor, en cama, rama fulminante. Doce. Bajo sábanas, secreto resguardo, mi gruta espera. Bajo sábanas, secreto en resguardo, mi gruta espera. 13. En el cálido abril, mis gozos pago con tu diablo en mi infierno. En el cálido abril, mis gozos pago con tu diablo en mi infierno. Gracias. Ya hasta me dio calor, oigan. Eso. No, eso es jueves. Ahí tenemos chela. otra cosa para preguntarte, nos queda algo de tiempo, sí, nos queda algo de tiempo, pero uno, ¿dónde podemos contactarte o el público dónde te puede contactar para próximas presentaciones, quizás a lo mejor algún taller que vayas a impartir o algo que puedas publicar en tus redes sociales? Muchas gracias, Alfredo, pues... Pueden contactarme a través de Twitter, @ Anya Mandala. Mi nombre se escribe con J, A-N-J-A, Mandala, Anya Mandala. O en las redes de la editorial que coordino junto a Jenna Kinkovich y Miguel Reynoso, que son @luz.besania, besania con V, en Instagram, y @luz.besania con L y V mayúsculas en Facebook. Y sobre los talleres, ya nada más como para cerrar un poquito lo que comentábamos de los trabajos, de cómo combinar el trabajo literario con los otros trabajos. Después de pasar por el cine y pues cosechar muchas alegrías, me dediqué un tiempo a la foto social y el trabajo de primaria con los niños me sirvió mucho para fotografiar a los niños después, o sea, como esta parte pedagógica. Pero finalmente creo que en este momento pude hacer una comunión real entre mi trabajo literario y lo que es seguir compartiendo o transmitiendo el amor por la literatura a través de los cursos de verano que estoy impartiendo para jóvenes de secundaria desde la dirección de lectura y comprensión, que es un programa dentro de el programa de habilidades mentales de la Secretaría de Educación de Jalisco. Entonces está muy padre porque ahí sí armo yo mis talleres como quiero, con las actividades que me gustaría que los chicos conocieran, las autoras y autores que creo que les tocarían más a los chicos, ¿no? O sea, les llamaría más la atención o los conmovería más, y que ellos mismos y ellas mismas produzcan sus textos literarios. Sí, pues creo que esta parte es muy importante, la esencia que cada uno puede impartir a las demás personas, y buscas la manera de cómo hacer que ellos o atraparlos para que volteen y miren y pongan ahora sí que atención, sin necesidad de obligarlo a que, si no comes te voy a poner a leer, ¿verdad? La sí. Clásica, porque a mí también me llegaron 2-3 veces así, pero pues mírame ahora, ¿verdad? Me cuento con puro poeta. Pero bien comido, ¿verdad? Exactamente. Por no comer. Anya, para terminar, que todavía nos queda algo de tiempo, me gustaría también saber por qué poesía, por qué te inclinaste más por la poesía, y tus papás, que obviamente tú lo acabas de lo comentar al principio, que vieron, que dijeron, no, pues aquí no, vamos a mandarlos a estudiar hasta México. ¿Cómo se sienten tus papás hoy en día? Pues mi papá, por ejemplo, primero no quería, decía que mejor estudiara inglés y computación. Pero fue muy chistoso porque cuando salió la publicación de mi primer poema en una revista de la universidad, bueno, de un compañero de la universidad, él ya empezó a cambiar como su actitud y decía, sí, mi hija, la nueva Cervantes. Claro que no, o sea, lo decía como exagerando. Ajá. Y pues realmente jamás va a suceder algo así, pero creo que cuando él murió, ya murió hace mucho tiempo, yo todavía estaba estudiando, se quedó como un poco más, menos resignado y más contento de que haya encontrado como algo que me gustaba, independientemente de que pudiera tener una carrera de fama o de reconocimiento en ese sentido, pues que estuviera haciendo lo que me gusta, ¿no? Así es. Y la verdad mi mamá sí se siente muy contenta, aunque sí le saca mucho de onda que siempre trabajo por la libre, ¿no? Como que ella quisiera lo de antes, ¿no? Que el seguro social y que tu casita en Conalep, todo eso, ¿verdad? ¿No? Tus horarios, godines y así, pero también le da mucho gusto verme feliz haciendo lo que hago. Eso es bueno, qué bien. ¿Y por qué poesía, Anya? ¿Por qué poesía? ¿Qué te mueve? ¿Por qué te movió más? Es que siento que, o sea, no es algo que haya decidido, pero la narrativa me cuesta mucho trabajo. Es como que siento que no tengo imaginación para inventar historias. Pero escribes poesía, es creatividad. Y la poesía finalmente es como intentar responderme dudas que tengo, ¿no? O explicarme, no sé, cosas sobre temas, ¿no? Sobre la muerte, sobre el lenguaje, sobre cosas que veo. Siento que es como la poesía es como dialogar sobre eso mismo. Uh-huh. Y en cambio en la narrativa pues sí tienes como que resolver, ¿no? Resolver cosas. Creo que la poesía es más como la filosofía, extender la pregunta, soltar la pregunta y ver qué sucede, ¿no? Y la narrativa es como una caña de pescar donde tienes que a fuerza sacar algo, ¿no? O sea, picar o no picar, ¿no? Fíjate que esto también es interesante. ¿Has intentado hacer narrativa o has empezado y lo has dejado y luego, no, mejor es como un poema, me desplazo más y luego vuelves a retomar tu narrativa que dejaste y, no, bueno, deja, vuelvo y hago otro? Sí, he intentado y sobre todo el año pasado tomé un taller con una autora chihuahuense llamada Elpidia García Delgado, que es una gran, gran narradora, para mí la, de las mejores narradoras vivas mexicanas. Y con ella tomé un taller de crónica y la verdad es que sí, estuvo muy padre, estuvo muy bien el taller y los ejercicios que hice me dejaron muy satisfecha. No los pude hacer todos, pero sí fue muy enriquecedor. Pero sí, o sea, como que le tienes que dedicar más tiempo, creo, a la narrativa. Todavía. Ajá, sentar, que a la poesía. Escribirlo, volverlo a leer, luego cambiar tus palabras y no, mejor pues dejar. Es con en la poesía también me pasa, o sea, no soy una persona que diga, ay, salió esto de mi ronco pecho, ay, estoy inspirada y escribí un poema y ya ahí quedó. No, voy a ver el sol, ay, qué bonito está ahora. Sí, me cuesta mucho trabajo decir, ah, este poema está terminado, ¿no? Me gusta mucho revisar, releer, corregir en todas las facetas, incluso en mi faceta como creadora de contenido. Escribo para, por ejemplo, escribo textos de sala, de museo, y escribo semblanzas para autoras o para pintoras, para chefs. Entonces sí, me cuesta mucho trabajo decir, esto ya quedó bien. Soy muy perfeccionista con eso. Sí, es que uno se busca y se rebusca y se lee hace 5 años atrás y se lee uno un año atrás. Yo he leído algunos textos de hace unos 3 años atrás y yo así como que, ay, ¿a poco eso le gustaba a la gente? Yo no conozco textos tuyos. No conozco. Míos. Nunca me has invitado a una lectura tuya. Casi, ay, es complicado. Sí me han invitado a leer a varios espacios. Tengo por ahí algo de... Tengo algunos textos que yo los considero que son simples, uh-huh, pero la gente o las personas, incluso pues autores del círculo en que nos movemos, uh-huh, no sé si les gusta porque realmente les gusta, o no sé si les gusta por decirme, güey, pues te falta como que arreglarlo, pero pues está bueno. Okay. Pero sí, el lunes pasado fui a leer por ahí unos textos ahí a Casa Alcalde. ¡Saludos al Elías! ¡Saludos, Elías! Que por ahí anda, soy, ¿verdad? Soy fan, sí. Y leí dos textos que a mucha gente le gustó, o sea, me aplaudieron y yo así como que, ¡ah, gracias! No estoy acostumbrado a que me aplaudan, pero pues déjales abierto otro ahorita que mis 5 minutos de fama. Súper bien. Pero sí, sí, es como dices tú, lo ves, lo examinas y... Luego vuelves 2-3 días después, lo vuelves a retomar y es una evolución. Aunque sea un día o 2 días, es una evolución lo que el texto se lleva en el tiempo. Anya, ¿cómo te ves de aquí? No nos vamos tan lejos, en 2 años. Pues la verdad no sé, nunca pienso en el futuro y creo que ese es mi problema. Pero pienso que mientras tenga tiempo de escribir y de... cotorrear con mis amigos, porque soy muy fiestera, que pueda, eso, porque se pueda eso, cotorrear en la calle como, pues si no como antes, pero que sí se pueda manteniendo la salud, eso estaría muy genial. Y nada más. Y nada más. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo, son las 7:00 de la tarde, aquí en la hora del Greñas. Quiero darle las gracias a Anya Aguilera por haberme visitado el día de hoy. ¿Va a volver otra vez? Claro que va a volver porque, como lo dijo, hay muchas cosas, de muchos textos que hablar. Y la verdad es que es un placer. No había tenido la oportunidad de invitarla anteriormente, una por la situación del COVID y otra porque el programa pues ha ido un poquito más creciendo, las amistades se han fortalecido y han crecido también. Entonces creo que es una buena oportunidad para comprometerte aquí delante de todos, yo era para volverte a invitar, a Anya, más adelante. ¿Tienes textos publicados? ¿Podemos encontrar algo tuyo en redes sociales o en algún libro, en alguna editorial? Sí, hay varias antologías que han salido, Tierras de Arce, aquí en por parte de Cultura Jalisco, y La Sonámbula, salió en 2017. Está Cola de Tigre, que salió en 2018, y en el sur editaron Alquimia de Aguas Decantadas, que está, bueno, es una editorial de México. Y Andrés Cisneros también tiene una antología, que ahorita no recuerdo el título, que es de autores de Jalisco, son 8 autores. Y son como las que me vienen. Ah, y en el diccionario de escritoras en Jalisco. Con esta Silvia de Quesada. Silvia Quesada, de la doctora Silvia Saludos. Quesada, por parte de. Editado por Salto Mortal. Es donde están mis textos. En algunas revistas. García. De la. En la revista de SEMS, de la UDG. Y. En. Ya no me acuerdo qué más revistas. Ok. Bueno. Vean, tiene un amplio. Café con letras. Café con letras, pero ahí están. Anja, para despedirnos, ¿te gustaría leernos algo de que tienes publicado aquí de este libro que estoy viendo? A ver, ¿qué nos traes? Yo soy bien chismoso, a veces, no siempre, pero me gusta. De alquimia, este es un poema largo de 5 estancias de unas mellizas, pero te voy a leer solamente la primera parte. Sí, para que vayan y compren el libro, porque aquí les damos así como que pruébenlo, ya saben dónde encontrarlo, ya saben dónde buscarlo. Bueno, por mi parte, esto es todo. Esto es La Hora del Greñas y nos despedimos con Anja Aguilera y un breve texto. Situación de parabiosis. 1. Este hotel es regenteado por las siamesas. Juntas mantienen el orden. De otra manera sería imposible o no serían siamesas. Un octubre, la tarde abrasadora cayó rota de su letargo por el espasmo acuoso de la madre. A la vez, entre las tejas del techo, un par, dos también, de viboreznos estrenaban sus colmillos con el suave cascarón. La pierna de Vi, la izquierda, fue la primera atajada por el forceps. Pinza y fuerza son insuficientes. Llora madre, llora Vi, llora la enfermera, y empapa de lágrimas la sábana prevista para el recibimiento por la impotencia de no sustraer a la criatura del claustro. Más pinzas, bisturís y barreños para la sangre se presentan ante la parturienta antes de descubrir la cabecita desde entonces sosegada de Morse que inesperada es la última. Univitelinas, prorrumpe el galeno. ¿Mía? ¿Mías? Pretende descifrar mentalmente la madre. Onfalópagas, simétricas y concordantes, contar su niñez es un poemario de ritos, para caminar en la misma dirección, para aplaudir a las focas del acuario, para jugar frente al espejo. Muchas gracias, Alfredo, por gracias, la invitación. Gracias, Anja. Esto fue La Greñas y nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde y nos despedimos. Bye.